A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Yo me imagino, por más que esté en un momento muy tranquilo de mi vida y viviendo en medio de la naturaleza, pero el trabajar creo que es algo, el trabajar en el arte es algo que no voy a dejar. Creo que mi vida siempre está cruzada por el arte. El arte y la vida es casi una misma cosa. Así que eso es lo que me imagino. Siempre he sido inquieto, estoy buscando, siempre hay nuevas cosas por descubrir, nada se termina, todo, siempre cuando uno hace algo, siempre se abren nuevas puertas o nuevos caminos y eso te lleva, y tan solo hay que caminarlo para que se abran otros nuevos, ¿no? Bueno, la radio de la universidad, de acá a 10 años me la imagino grande, más grande, hablando de estructuras, ¿no? De lugares físicos, con más gente. Me la imagino así, saliendo desde Antofagasta de la Sierra, escuchándonos allá y de allá, saliendo de Andalgalá y Fiambalá, y nos vamos al este y al oeste y al norte y al sur, y todo el centro de medios trabajando en un edificio propio y un edificio en común. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el artista visual Juan Canavesi. Con Cari Chacur celebramos los 29 años de Radio Universidad de Catamarca. Te contamos cómo será el mundo después del COVID, considerando la igualdad y justicia de género. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Juan Canavesi, artista visual. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Hola, Basilio. Gracias por tu invitación. Hay una cosa que a mí me caracterizó siempre que hago radio, que es maravilloso y es hermoso realmente, y extraño por ahí el vivo, no sé si extraño. Yo le tengo que decir a la audiencia que estamos grabando nuevamente esta entrevista porque hubo un problema técnico. Así que bueno, nos resulta muy difícil, pero te agradezco tu buena onda, Juan. Bueno, vamos a ver cómo sale esta segunda. Sí, sí, va a salir muy bien como siempre, porque el invitado que tenemos es realmente un lujo, él es artista plástico, pero me gustaría que vos vive en Córdoba, que cuentes tu experticia, qué te dedicas, contale a la audiencia. Bueno, sí, soy artista, soy cordobés, soy escultor, dibujante, grabador, hice mucha escenografía, algo de gestión, docente, hace muy poquito jubilado, así que estoy en otra, empezando a transitar otra etapa de mi vida, ¿no? En lo personal y en lo artístico. Claro, porque nos contabas recién que estuviste trabajando 35 años como docente, ¿no? Y sos joven y dejás esta actividad y qué locura, qué increíble, ¿no? Sí, tal vez bueno, porque empecé a trabajar muy joven, apenas recibido, y bueno, llegó el momento. Creo que las cosas llegan como cuando tienen que llegar, y estoy muy bien en esta nueva etapa, personal como artística también, ¿eh? Bueno, y ahora no estás viviendo en la ciudad de Córdoba, te fuiste a vivir a las sierras. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida profesional y personal? Bueno, los cambios a veces no son tan así como uno dice, hay un cambio, pero las cosas se van dando como de a poco, ¿no? Hace ya muchos años con mi pareja alquilábamos acá en esta zona de las sierras, en la cumbre y también en los cocos, en los veranos, y este año se dio de alquilar mucho más tiempo, entonces ya nos instalamos acá en la cumbre, que es un lugar muy tranquilo, hermoso, la sierra, el aire y también la gente. Hay una diferencia cuando voy a la ciudad, la noto la diferencia, ¿no? Uno cuando vive en la ciudad a veces no toma conciencia de lo que es, ¿no? Y después de la pandemia y desde lo económico, la ciudad no está linda y la gente tampoco, ¿no? Linda, quiero decir, la gente como que está mal o por ahí agresiva. Sí, sí, te entiendo. Acá es distinto, ¿no? Hay como tiempos para charlar, para encontrarse, y también lo interesante, más allá del paisaje, es la gente que busca este lugar como calidad de vida y que tienen profesiones interesantes y a veces trabajan desde acá, ahora de forma virtual, y entonces como que te encontrás con personajes muy interesante y gente muy rica, muy rica. Lo que yo sé de tu vida profesional, en función de una exposición que ya nos vas a contar que hiciste en Catamarca, vos como artista siempre tu relación fue con el cuerpo humano, ¿no? Porque vi en tus dibujos que manejás la proporción a la perfección, realmente es súper interesante, pero ¿cómo es ahora tu relación con la naturaleza, precisamente con todos estos cambios de la humanidad, ¿no? Bueno, capaz que la muestra que hice en Catamarca en el 2016, sí, eran mis 30 años, fue una retrospectiva de mis 30 años, donde yo trabajaba con el cuerpo con el cuerpo masculino o femenino, y las temáticas siempre eran confrontativas, que tenían que ver con la animalidad en lo humano, con el poder, el sexo, el género. Y ya hace años que hay como, tal vez era muy hacia afuera, muy confrontativo, otra edad también, y hace años me fui metiendo más hacia mí, hacia adentro, y creo que las cosas, entonces estoy trabajando con la semilla como metáfora de vida. Y justo también estoy en un momento viviendo en contacto con la naturaleza, quiere decir que no estoy en la ciudad hablando de esto, sino que lo estoy viviendo, lo estoy palpando, lo estoy oliendo, ¿no? Claro. Hablabas de la semilla y hoy yo acostumbro a tirarme unos minutos a la siesta y soñé, sí, precisamente, seguramente en función de un video que vi de YouTube, en un pueblo primitivo, un chico que lo filmaban que tenía como un montón de garrapatas en la nuca y en la espalda y que le sacaban con unas gasas, etcétera. Después decía alguien en YouTube, no, eso no son garrapatas, son semillas que están pegadas. Y fíjate qué loco, ¿no? Lo visual, cómo me relacionó al sueño. Sí, pero es interesante esto de la semilla, como también como una cuestión de vida, todo arranca de ahí, ¿no? Yo, lo anterior mío, cuando trabajaba con el cuerpo, yo estoy hablando de la vida, pero eran cosas que me molestaban, me agredían, y fue una forma, yo capaz catártica, de sacar la cosa a través de una obra y ponerla como un espejo al espectador, porque hay muchas veces de ciertas cosas no se habla, ¿no? Entonces, en estas muestras era como, bueno, yo te pongo un espejo y enfrentarte a lo que no quieres ver. Ahora estoy hablando de la vida, pero desde otro lado y desde la potencialidad que tiene la semilla. Cuando uno se detiene Y decís, mira, es esa semilla que está guardada ahora, justamente lo que hoy tu sueño y lo que veías en el video, leí en un diario, que en Jerusalén encontraron unas semillas en unas como cavernas, ¿no? En la época de la invasión de los romanos, semillas de dátiles que tenían alrededor de 2000 años. Una bióloga empezó a que le den esa una cantidad X de semillas porque ella quería ver si se podían germinar. Después de un montón de trabajo le dieron 5 semillas y 2 germinaron, y este año están dando dátiles. Para 800 dátiles. Así que imagínate, mirá qué potente, qué misterioso, qué, ¿no? Cuando hablamos recién de tecnología y todo lo que pasa, y mirá lo que pasa en una semilla en 2000 años. Y ahí está, en potencia la vida, ¿no? Hasta que llegue un momento ideal, ¿no? De temperatura, de humedad, para volver a crecer y a dar vida, ¿no? Claro, qué increíble en el caso tuyo como artista, toda esta intelectualización, cómo después se ve plasmado, ¿no es cierto?, en la obra, y vos hablas mucho de la metáfora, ¿no? En esta nueva obra, ¿qué se puede ver en función de lo que acabas de decir? Voy a dar mi página web, porque después de hablar creo que por ahí algunos, si le interesan, pueden entrar, que es juancanavesi.com. Ahí está todo, están casi la mayoría de mis series, hay videos, hay charlas, hay proyectos, están las obras. Y en el 2018 hice una muestra en el Museo Carafa que se llamó Seminalis, el orden silencioso de las cosas. Y yo parto justamente de la semilla como metáfora de vida. Y a veces en esto, el orden silencioso de las cosas, cuando nos detenemos, porque a veces en la ciudad a veces no nos detenemos, pero cuando nos podemos detener y nos damos cuenta qué nos pasa a nuestro alrededor, podemos descubrir un montón de cosas. Porque hay un orden que está ahí, pero a veces en la vorágine de nuestra vida, a veces no vemos un montón de cosas, ¿no? Cuando estuviste... Sí. Sí. No, Juan. No, que esta serie, yo de mi anterior, que trabajaba con dibujo, con escultura en fibrocemento, en bronce o ensambles en madera, en esta etapa empecé a incursionar sobre el papel hecho a mano, de gran formato, volver al gofrado, que es una técnica de grabado, que ya sea cuando el papel toma volumen por la matriz que le ponemos, y trabajé con impresiones al óxido. Quiere decir que cuando trabajas con la pulpa de papel, metes las matrices de hierro, y se oxidan y queda grabado en el papel. Son papeles de 1,20 m x 1,20 m, más o menos de ese tamaño, no son tan pequeños, ¿no? Y trabajé en esa serie que se puede ver en la muestra, una serie de libros de artista que es es un género que a mí me apasiona. Cada tanto vuelvo, actualmente estoy trabajando nuevamente con libros de artista, y ahí trabajé el libro de la semilla, el libro de la tierra, el libro del agua, el libro del origen del viento, el libro de la raíz. Me enfrenté siempre con papel hecho a mano, y ahí me enfrenté a... al viento, dije, bueno, ¿cuál es? Le voy a poner el origen del viento, ¿cuál es el origen? ¿Dónde se originará el viento? ¿Y cómo lo llego a materializar al viento, ¿no? Entonces trabajé con rollos, largos rollos, ¿no? Que se llegaban hasta arriba del techo del museo, ¿no? Bueno, esas son como nuevas técnicas que empecé a incorporar con esta temática. Que nos contabas recién que las personas que visitan tu obra, la última que visitaron, tuvieron que les pedías que se descalcen para poder caminar sobre estos papeles, ¿no? Sí. Y que eso ahí entra a jugar también, claro, esta cuestión de esta intimidad, ¿no? De sacarse los zapatos es muy fuerte, ¿no? Sí. En el ámbito en que vos te desenvolvés. Sí. Contanos eso que está muy bueno. Mira, y lo último, por ejemplo, en el libro justamente que estábamos hablando del origen del viento, la gente que iba con un celular, yo les daba auriculares, cargaban el código QR y permitía, el libro es grande, es un libro grande, casi objetual escultórico, entonces la gente recorría, el espectador recorría el libro escuchando el sonido del origen del viento, como el del agua, que era casi una instalación, que yo grabé sonidos del arroyo, y eso permitía olvidarse del que estaba al lado suyo, del ruido ambiental, y meterse en ese libro, en lo que le daba ese libro con el sonido. Y en lo que vos me preguntabas, sí, tengo algunas muestras que, como por ejemplo Abrazos o Pleamar. Pleamar fue una muestra de hacer un mar de 300 hojas de papel a ras del piso. Sí. Y las olas o la espuma eran corazones que en ese momento estaba trabajando, superpuestos, era con impresión serigráfica, y yo invitaba al espectador a que se descalcen y caminaran. Creo que ese hecho de despojarse de algo que es muy propio, muy de uno, claro, al frente de otras personas que uno no conoce en una exhibición, y como te decía recién también, de dejar el vaso de vino del vernizaje, dejar la cartera, todo, es como poco prepararse, predisponerse al recorrido, a meterse en la obra, a sentir, un poco tenía que ver con las percepciones, ya sea táctil del caminar o lo visual. Trabajé con luces de colores, con el humo de una máquina de humo, ¿no? Y ventiladores, entonces había como, daba la sensación de una brisa, había una ambientación sonora, y todo eso también te predispone a sentir la obra de otra forma, ¿no? Pensaba en esa exposición, yo me hubiera quitado las medias, los calcetines, porque siempre los míos están rotos, ¿no? Bueno, pensaba. Creo que algunos no se descalzaron justamente. Oh, sorpresa, no puedo. ¿No? Claro, sí. No, qué lindo lo que contás, porque remite a la emoción. Porque siendo grande, la única persona que me cosía los calcetines o las medias, era mi vieja, que cuando venía a visitarme a casa y iba y revisaba eso y agarraba la aguja del hilo y lo cosía. Claro, decía, hijo, no podés andar así. Claro, claro, claro. Tu obra es muy prolífica realmente, Juan, y lo están viendo seguramente aquellos que están entrando en este momento a la página web, juancanavesi.com, ¿no es cierto? Pero vos en Catamarca, yo te conocí en Catamarca en una exposición que hiciste en el año 2016 en el Museo Casa Carabati, Bitácora 30. Fue una exposición fuerte realmente, porque estaba la figura humana y nada, me encantó. A mí me encantó porque este es un medio muy conservador, que no está bien ni está mal, es así, es lo que hay. Pero ¿cómo fue esta experiencia ¿Y cómo fue esto tuyo de trabajar con el cuerpo? ¿Si alguna vez tuviste alguna reprimenda por parte de alguna persona que fue a ver tu obra? ¿Si te dejó algo escrito? ¿Si no le gustó? ¿Cómo lo ves a esto? Empezando por la Casa Caravati, que fue una invitación de Luis Mauvesín, que en ese momento era director del museo y secretario de Cultura. Fue una retrospectiva que yo había hecho en Córdoba, que la llevé al Caravati, capaz un poco menos de obra por el espacio, pero era una retrospectiva de mis 30 años, por eso se llamó Bitácora 30. Y como dije antes, sí, mostré toda una serie de la animalidad en lo humano, como las ecuhembras, los hackers, trabajar con la sexualidad como el probador de Miriñaque, que era un cuerpo masculino con un elemento femenino, como era la estructura de los Miriñaques, de los trajes de las mujeres de antes, donde trabajaba siempre con el sexo, como los amores corruptos que hice en una casa deshabitada. Toda esa serie de obras presenté en el Caravati en el 2016. Pero no tuve en Catamarca. Fue muy bien recibida, de verdad. Tengo muy lindos recuerdos Tengo muy lindos recuerdos de lo que fue la muestra o un workshop que di en el ISAC o las charlas que di, hasta tu otra entrevista que tuvimos, que me invitaste a la radio, a tu programa. Pero a veces, por ejemplo, cuando hablo de la ecuhembra, una serie que hice que es La Mujer Equino, y gané un primer premio en la ciudad de Córdoba en escultura, y era una escultura de 1,50 m, muy voluminosa, de un cuerpo femenino, casi sentada como en un trono, pero era una estructura de caños de hierro, con un gran corpiño que sus bustos salían por todos lados y con una cabeza de caballo. Ahí sí, y era en los años 90, en el 90 fue que gané el premio, ahí sí había, me dejaban en la base de la escultura papeles, ¿no? Estamos hablando de los 90. Y otra cosa que me acuerdo en el 90 y pico, que hice una muestra en la cripta, que está en Córdoba, que bueno, salió en la televisión, que creo que el título, yo justo venía de la escuela de noche y prendo la televisión, programé y decía arte pornográfico en la cripta, y de pornográfico lo mío no tenía nada. Claro, claro. ¿No? Pero sí, hubo cosas que pasaron y que tuve que enfrentar o hablar, pero yo de verdad no es que quería provocar nada, eran cosas de las personas, de las actitudes de las personas que me movilizaban a generar esta obra, ¿no? Qué interesante. Yo siempre digo, en el caso de la arquitectura, que la arquitectura te salva o te sana, ¿no? Qué sé yo, cuando ves alguna obra o te pones a dibujar, a crear, o ves algún video y decís, ah, bueno, esto lo voy a mostrar a los estudiantes para ponernos a pensar sobre esto. Sí. ¿Cómo es la relación tuya con el arte? ¿También es terapéutico? ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, hay muchos que lo usan como terapia al arte, que no está mal. Lo mío no es terapéutico. Yo, para mí es mi vida y el arte está fusionado, es como que se cruzan. Por eso a veces, siempre en la serie, de alguna forma estoy hablando de lo que me va pasando y lo que me va pasando, lo que voy sintiendo, y aparecen en las obras, ¿no? Creo que hay un cruce del arte con mi vida. Y pienso que el que es creativo, no estoy hablando solamente de las artes visuales, el que es un creativo, tiene esa posibilidad de crear, porque cuando a veces uno se enfrenta en el taller a trabajar, a veces uno está con problemas o situaciones muy duras para resolver, y si te pones a trabajar, empezás a, aunque sea garabatear en un papel, cuando menos te das cuenta, te olvidaste y estás metido en tu mundo, y capaz que después el problema lo ves más pequeño o encontrás una solución o realmente ves el problema del tamaño que es el problema, ¿no? No de lo que uno, la mochila que a veces uno viene cargando con el problema. Yo creo que sí que salva. Mira, justamente en la pandemia, el año pasado, que fue muy duro de estar encerrados, el trabajo constante y de tener proyectos a hacer, y yo me puse a hacer collage al principio. Ajá. Con lo que tenía en mis manos, y de pronto estaba hasta las 3 de la mañana trabajando así, y me olvidaba la situación que estábamos viviendo, me olvidaba de esto que era, que vivíamos en una incertidumbre. Claro. Entonces yo sí, el arte sí que salva. Y que cura. Ya lo creo que cura. ¿Cómo es tu método de trabajo? ¿Cómo es tu rutina? Porque, bueno, vos vivís en la ciudad de Córdoba y tenés tu taller, ahora estás en la sierra, en la cumbre. Cambia un poco, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo fue esto de cambiar de lugar? ¿Cómo haces con tus elementos de trabajo? ¿Los tuviste que trasladar? ¿Trabajás de noche? O sea, ¿sos noctámbulo o te levantás tempranito y producís? ¿Cómo es? ¿Hay épocas que producís y hay épocas que no? Yo no soy del artista que marca tarjeta, o sea, un trabajo no. Sí, y sí. Yo tengo a veces pienso mucho, me gusta caminar, leer o caminar. En el caminar resuelvo cosas, pienso, no sé, las ideas se aclaran. Y a veces después entro al taller. Capaz que yo soy más mental y después bajo y ya sé. A veces una palabra es la que genera una obra. Yo una serie que hice, Estudio Perú No Mayo, estaba leyendo un catálogo en italiano y leo la palabra omaggio, que es homenaje. Puede decirte nada al que escucha, ¿no? A mí me fue un disparador impresionante, que fue toda una serie de dibujos y esculturas, ¿no? Uh-huh. Y surgió la muestra esa. Después, otra de las formas es la idea que tengo y que yo siempre desarrollo series, es esta serie, ¿cómo quiero expresarlas? ¿En dibujo o en escultura? Si es en escultura, ¿qué? ¿Ensamble, modelado? ¿En qué material? Yo nunca trabajo con un mismo material. Yo voy y vuelvo. Siempre estoy buscando. Me gusta eso. Y para mí va enriqueciendo, ¿no? Enriquece. Estás trabajando con el dibujo, pero una cosa es trabajar sobre el papel o después trabajar sobre el lienzo, ¿no? La resistencia de los materiales es distinta, así que, pero eso a mí me apasiona. Qué lindo. ¿Cómo te pegó la pandemia en tu vida artística, en tu creación? ¿Cómo fue este momento? ¿Fue muy duro? ¿Cómo? Porque bueno, te fuiste a vivir a otro lugar también, por lo que contás, es complicado, bueno, ¿no? El año pasado, era mi último año de clases en la Escuela de Arte, clases virtuales. Imagínate dar un taller de escultura, fue difícil. En la virtualidad. Qué forma interesante de cerrar tu vida docente, ¿no? Enseñar lo que enseñás y en Zoom, claro. Digamos, fue que tuve que buscar una forma creativa y fue de nuevo como un nuevo desafío el último año, ¿no? Pero bueno, salimos adelante. Creo que a todos, a mí me ha marcado y creo que eso se va a poder ver con el tiempo, ¿no? Las marcas, las huellas que dejaron este año, ese año de encierro, y lo hemos tenido este año también, ¿no? Ahora estamos un poco más libres, pero creo que se va a ver en los estudiantes, en los chicos muy chicos, en las personas que estaban solas. Creo que han salido muchos problemas psicológicos que tenían. Creo que me es difícil todavía decir, yo estaba en un proceso mío muy para adentro, sabía que me iba a jubilar, que iba a dejar, bueno. Entonces yo me venía como preparando para una nueva etapa mía y de más tiempo para meterme en mi taller, ¿no? Entonces creo que me sirvió para eso, pero ha dejado marcas que capaz con el tiempo las vamos a descubrir, ¿no? Y se va a ver en tu obra seguramente, porque ¿no? Va a quedar, claro. Sí, ya lo creo. Sí. De todos los lugares que expusiste aquí en Argentina, en el mundo, ¿qué lugar así recordás que tengas un recuerdo especial, bueno o malo? Pero hablemos de cosas lindas, a ver, que tengas así un recuerdo. Bueno, tal vez, mira, yo hacía, apenas me recibí, hice una escenografía y un vestuario para una obra de danza contemporánea. Estoy hablando, yo me recibí en el 85. Les contamos a la audiencia que Juan Canavesi, juancanavesi.com, en la página en este momento, a quien estamos entrevistando, es muy joven, se jubiló, pero muy joven, no digamos la edad, Juan, pero muy, muy joven. Y claro, lo que pasa es que tenés muchísimos años de actividad docente, empezaste jovencito. Sí. Sí, empecé joven, apenas me recibí. Claro. Y bueno, en ese año, en ese último año, empecé a hacer una escenografía, me llamaron. La cuestión que al año siguiente, en el 86, esa obra se presenta en España, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y en el Tanztheater Neger de Múnich. Y yo dije, era mi oportunidad de viajar a Europa, y dije, bueno, lo tengo como un recuerdo hermoso. Estaba con mucho miedo cuando uno es chico y recién se recibe y todo nuevo, pero tengo un hermoso recuerdo de ese viaje, ¿no? Y de estar acostumbrado acá a hacer todo. Capaz que en Catamarca también, que uno cuando capaz hace una muestra, cuelga, barre, cambia la lamparita, atiende, entrega los catálogos, bueno, hace todo. Ya no tanto, pero al principio sí. Y cuando llegué al Palacio Fonseca, era en el patio del Palacio Fonseca, la ciudad, en Salamanca, bellísimo ese lugar, cuando aparece un montón de personas y que dicen, bueno, ¿dónde querés que pongan la escenografía y esto y el otro? Y las luces, y yo tenía que manejar, bueno, ahora apaga el cenital tal, y yo dirigía todo, yo no lo podía creer, bueno. Claro. Entonces lo tengo como un hermoso recuerdo, ¿no? Como un hermoso recuerdo de eso. Y ahí te diste cuenta cómo iba a ser Juan Canavesi toda su vida, su propia fábrica, que con esto quiero terminar la entrevista, porque quiero que le cuentes a la gente más jovencita que nosotros, que están iniciando en el mundo del arte visual, cómo se hace para producir, para armar la obra, para crear, para ver la cuestión económica, los contactos, la exposición, la galería. ¿Qué le podés transmitir a la gente joven de cómo uno puede ser su propia fábrica? En esta cuestión emprendedora, porque el arte también tiene toda una veta emprendedora, ¿no? Bueno, primero yo, y que siempre le digo a los, le decía a los estudiantes cuando ingresaban, que meterse en el arte es un camino de ida, ¿no? Uno se mete y no te atrapa tanto que no salís. Por ahí te querés otro trabajo, querés otra cosa, pero vas a volver porque es algo muy fuerte. Y uno tiene que hacer en la vida lo que uno quiere y lo que uno desea, y tiene que pelear por eso. Porque cuando uno hace lo que uno quiere, te va a ir bien, ¿eh? Cuando te querés ir por otro camino, porque decís, bueno, es una carrera corta, salida económica, no. Uno tiene que hacer lo que siente en el corazón y de alma, ¿no? Y entonces te va a ir bien, con el tiempo te va a ir bien. Y lo otro que en ninguna escuela de arte te enseñan, porque no te enseñan cuáles son los circuitos, entonces creo que uno tiene que creer en lo que hace. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Tenés que creer en vos y afrontar las situaciones como en la vida, en la carrera artística también es esto. A veces te va bien, a veces te va mal. Hay muchas cosas. Hay que conocer también el circuito y cómo es. El de galerías, el de los museos. Una cosa es estar en Córdoba y otra cosa es Buenos Aires. Y otra cosa es afuera, ¿no? Entonces, claro. Uno siempre tiene que estar abierto a aprender y ser rápido en darse cuenta cómo son las cosas, ¿no? Y que las situaciones a uno no lo anulen. Un perder un premio que no te anule. Hay nuevos, hay otros nuevos salones y otras nuevas posibilidades y otros nuevos jurados. Así que a eso uno no lo anule, no lo frene, no lo haga sentir mal, ¿no? Bueno, Juan, con este consejo a los que están iniciándose en el mundo del arte visual, nos despedimos. Te agradezco mucho tu muy buena onda. Realmente en esta contingencia que tuvimos, pero nada, e invitamos a la gente que está escuchando esta entrevista que entren a juancanavesi.com, así como con B corta S, canavesi.com, y pueden ver la obra de Juan, que es realmente muy prolífica. Sos un genio realmente, todo lo que haces, y bueno, te deseo lo mejor, Juan. Bueno, Basilio, otra vez un fuerte abrazo, muchas gracias por tu invitación, siempre la paso muy bien en tu programa. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el artista visual Juan Canavesi. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista con Cari Chacur, productora de Radio Universidad Catamarca. ¿Cómo te va, Cari? Hola, Basilio. Qué gusto poder comunicarme con vos, que podamos charlar. Y en un día tan especial, ¿no? Tan especial para nosotros, como es este mes aniversario de la radio. Así es, porque en este momento que estamos haciendo la entrevista, les decimos a la audiencia que el pasado 13 de octubre cumplió 29 años Radio Universidad. Efectivamente, 29 años desde aquel 13 de octubre de 1992, cuando había muchos sueños por delante, ¿no? Y como medio universitario, empezar a pensar con todo lo que se venía y poder concretarlo, y se hacía realidad un sueño que sigue vigente, porque siempre hay sueños que tienen que ver con proyectos que para engrandecer la radio de la universidad. Y bueno, en mi caso, Basilio, pertenecer a un medio tan prestigioso como es un medio de una institución tan prestigiosa como es la Universidad Nacional de Catamarca, realmente para mí es un orgullo, ¿no? Lo que esto significa, lo que significa hacer radio, poder tener, ser parte de esta pata tan importante que es la educación superior, ¿sí? A la par de lo académico, de la investigación, y lo tan importante que es hacer extensión, porque la radio lo tiene que ver con esto, con hacer extensión, con estar cerca de la gente, de la sociedad. No solamente somos una vidriera, ¿no?, del acontecer universitario, que siempre lo estamos dando a conocer e informar, sino también poder acompañar. La música es importante, el entretenimiento, el color, todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra ciudad capital, en nuestra provincia, en provincias vecinas y a lo largo y a lo ancho de la República. ¿Y por qué no el mundo entero? Porque tenemos un contacto con Radio Francia Internacional, donde también nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo. Y la verdad que, bueno, hacer radio, un día estuvimos en un congreso y nos decían que los que hacemos radio tenemos que ser medio locos para querer, ¿no?, hacer esto y vivir de esto. Y realmente hacer radio, y vos lo sabés porque lo haces, y lo haces con una calidad y con una calidez, que es lo importante, es pasión, más allá de todo, más allá del trabajo, que significa, es amor. La radio es eso, y eso se transmite a través del micrófono, y la gente, la audiencia lo capta, y entonces, por eso, y nosotros tenemos ese plus, viste, de ser una radio universitaria, que tenemos todas las voces prestigiosas, académicas, a veces no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque nosotros, por ejemplo, en Radio Universidad no hace falta, ¿no?, que seas un académico para tener voz. Justamente todos tienen voz ahí. Nosotros tenemos Radio Apifadir, nosotros tenemos Radio Secoe. Radio Secoe son los centros comunitarios de extensión que tiene la universidad en los distintos puntos vulnerables de la ciudad capital. Y bueno, y así un sinfín de actividades y de programas. Y bueno, y por supuesto, felices de que vos, con tu prestigioso programa desde hace tantos años, formes parte de Radio Universidad con La Voz Ciudad. Bueno, muchas gracias, Cari. Te estaba pensando mientras hablabas, claro, cómo la radio de la universidad, que nació, como bien dijiste, el 13 de octubre del año 92, en el predio de la Universidad de Catamarca, habrá sido todo un acontecimiento, y bueno, y esa locura de que la universidad esté en el aire, ¿no es cierto?, de la ciudad. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y hoy en día la radio forma parte de un multimedio que se llama el Centro de Medios Universitarios, donde está UNCATV también, y bueno, toda la difusión que se hace por las redes sociales. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo vos ya entraste en esta situación, ¿no es cierto?, del Centro de Medios Universitarios. ¿Cómo funciona todo eso? No, yo entré antes. Yo entré en el año 2005, cuando estábamos en la vieja radio allá en el predio universitario. Claro. Y entonces vi todo este cambio, ¿no?, y este nacer del Centro de Medios, que hoy brindo por esto, porque se trabaja de manera articulada. Somos un multimedio, trabajamos televisión, prensa gráfica, fotografía, prensa institucional, comunicación institucional y la radio, todos trabajando y tirando para el mismo lado, De manera que es un trabajo conjunto y hoy estamos, y lo más importante es que podemos estar en el mismo espacio, porque eso tiene mucho que ver, que podamos estar en el mismo espacio y trabajando juntos en el mismo espacio, ¿no? Y esto es un crecimiento importantísimo. Y a la par de, por supuesto, los proyectos que uno va presentando, que los va soñando, que los va engendrando. Tenemos la idea y fuerte convicción de que en muy poco tiempo vamos a poder estar seguramente saliendo para todo el interior, porque estamos con el proyecto de poder tener la antena en el cerro y entonces poder proyectarnos al interior provincial también, ¿no? Así que bueno, ese es un proyecto ambicioso que lo tenemos ahí y que seguramente, y no me caben dudas, que en cualquier momento lo vamos a poder lograr, por supuesto. Sí, sí, te escuchaba eso esta mañana y me imaginaba algo así, ¿no? Porque claro, la Universidad Nacional de Catamarca tiene su sede, tiene varias sedes y una de ellas en Belén, que es el centro estratégico, neurálgico, digamos, del oeste de Catamarca, en esa verdadera Catamarca, de toda la historia que tiene Catamarca y que está ahí, y realmente sería un golazo, ¿no? Si la radio de la universidad puede llegar a esos lugares donde hay tanta identidad cultural, ¿no? Y tanto para contar. Totalmente. Vos sabés, Basilio, que nosotros hace 11 años recorremos el interior provincial, que también es un orgullo formar parte de un programa muy importante como lo es el programa Nunca Más Cerca, que recorre todo el interior provincial y tenemos contacto con los chicos, con los docentes, no docentes, los padres, a través de los municipios también. Y entonces, qué importante que es, y siempre tenemos contacto porque cuando vamos tenemos el contacto con los medios de comunicación de todos estos lugares, ¿no? De todos los 16 departamentos y cada una de sus localidades. Y vos sabés que ellos mismos nos dicen qué importante sería que se pueda replicar la información. Nosotros ahora lo estamos haciendo, pero a modo de, a través de otras emisoras, ¿sí? A través de otras emisoras sale Radio Universidad con programas específicos, o que no, con el Info UNCA, por ejemplo, con el Radar de Noticias, con el Reporte COVID, todo esto estamos saliendo en otros departamentos. Pero qué importante que se pueda tener esto, ¿no? La 100.7 directamente con toda su programación, que es múltiple y variada, y con una programación casi de 24 horas propio, que te digo una cosa, no todas las radios universitarias pueden y tienen la posibilidad de trabajar de esta manera, ¿no? Y con toda esta programación que nosotros sí lo estamos logrando. Así que bueno, para nosotros sería importantísimo porque sería una forma de también poder tener las voces, como vos decís, de estas identidades culturales, ¿no? Que tenemos en nuestra provincia. Y bueno, y eso sería fabuloso poder escucharlo y poder tenerlo. Así que bueno, vamos a ir por atrás de este, como varios otros proyectos que tenemos, pero bueno, pronto estamos ahí armando una capacitación, que ya seguramente cuando se esté terminando de armar, lo vas a saber, acá en la ciudad tenemos armando capacitaciones en el interior también, que tienen que ver con esto, con la radio directamente, ¿no? Uh-huh. Algo muy importante también de destacar, Basilio, es que Radio Universidad de Catamarca forma parte de la red de radios universitarias. Sí, eso te iba a pedir que, claro, que cuentes en unos minutos, en un minuto, porque el tiempo vuela, que forma parte de Aruna y también del NOAI, que ha servido mucho en este, sirve mucho para saber qué pasa en las otras universidades del noroeste argentino, y creo que Catamarca es sede de esta reunión del NOAI, ¿no? Totalmente, sí, es muy importante. Hoy trabajar en red es importante y, como te decía, la radio de la universidad forma parte de estas redes de ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Formamos parte no solamente de la red, sino que somos de la comisión directiva. Yo, en mi persona, soy vocal de la comisión directiva de ARUNA, y además también formamos parte de REUNOA, que es la red de radios universitarias de la región NOA, ¿sí? Uh-huh. Y es importantísimo esto, porque tenemos a veces realidades similares o realidades muy distintas, donde, bueno, podemos intercambiar experiencias, opiniones, son muy ricas, los trabajos que se realizan siempre en redes, y bueno, y fundamentalmente esto, ¿no? El radar, por ejemplo, que nació y hoy lo tenemos diariamente, hace ya poco más de 3 años que el radar nació en una reunión que tuvimos en Tucumán, la región, y hoy no paró nunca, no nos cayó nadie, ¿no? Entonces sigue de esta manera. Hoy el reporte de COVID también a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, son 63 radios universitarias, que más de la mitad está abocada a este reporte de COVID-19 también, así que, y con muchos proyectos por delante también para seguir trabajando, ¿no? En materia turística, se habló para trabajar en materia cultural, y bueno, seguramente en algún momento también vas a estar involucrado en estos proyectos. Bueno, queremos y estamos ahí trabajando en la página, importante para poder ponerla en funcionamiento y que sea también un banco de contenidos, donde queremos que A Voz Ciudad, entre todos otros programas que tenemos, pero que A Voz Ciudad sea también un programa que esté en la plataforma de Aruna. Así que bueno, estamos con varios proyectos en las redes también, y es muy rico. Trabajar en red es, la verdad, que muy beneficioso, y gracias a Dios lo podemos hacer y podemos ser parte de esto, ¿no? Así es, Cari. Bueno, Cari Chacur, realmente interesante todo lo que nos contás, y con tu relato homenajear estos 29 años de Radio Universidad de Catamarca, que en la ciudad de Catamarca, en el Valle Central, en el gran aglomerado urbano de Catamarca, lo pueden escuchar en la frecuencia modulada 100.7, y también en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo, lo que quieran escuchar Radio Universidad Catamarca, en unca.edu.ar/radio, entran y lo escuchan por internet, que hay muchísimos oyentes que siguen. Es impresionante cómo hay gente que sigue a la radio de la universidad, porque hay un público que le interesa y le gusta realmente lo que propone la universidad. Y todo esto que acabas de contar, Aruna, el NOAA, Radio Francia Internacional, los proyectos. Así que bueno, Cari, feliz cumpleaños para Radio Universidad. Bueno, muchas gracias, y déjame saludar porque, bueno, Radio Universidad son muchas personas, fundamentalmente la audiencia. Fundamentalmente, sí, feliz cumpleaños para ellos, porque yo creo que sin audiencia no habría radio, ¿no? Uh-huh. Y después cada uno de los integrantes de la radio, desde todos, ¿no? Operadores, editores, locutores, productores, todos los que hacen posible que cada minuto de aire esté saliendo, y por supuesto todos los programas también de colaboración, a vos, Basilio, que le ponés tanto y que sé que querés tanto a la radio de la universidad, y la radio de la universidad te quiere muchísimo a vos y los oyentes. Entonces, el feliz cumpleaños para todos, ¿no? Y por supuesto, bueno, para nuestro coordinador del Centro de Medios, José Acosta, hoy en la persona del rector de la universidad, el ingeniero Oscar Arellano, y en su momento que también nos dio todo el empuje, y recordar siempre eso y no olvidarse todo lo que hizo el ingeniero Flavio Fava por la radio, por el Centro de Medios fundamentalmente. Así que bueno, feliz cumpleaños, 29 años, y a seguir poniendo allí el hombro, ¿no? Ni la pandemia pudo callar a la radio, porque nosotros hemos seguido en pandemia transmitiendo y fundamentalmente mostrando el rol social que también tiene que tener un medio de comunicación. Así que sí, muchísimas gracias. Sí, me consta, Cari, porque lo he vivido, lo he visto en ustedes, con la garra y la fuerza realmente en toda esa situación terrible que vivimos, sobre todo a principios de la pandemia, que nada, que era una incertidumbre total. A pesar de eso, hacer que la antena que se vuelva a conectar, generar contenidos para entusiasmar a la gente y acompañarlos en todo este recorrido tan traumático que hemos tenido. Y yo quería, si me permitís, recordar a Pepe Quinteros, que fue un operador nuestro de radio, de nuestro programa de radio durante muchísimos años, que bueno, que murió por COVID. O sea, cuánta gente ha perdido la vida también y que eran parte de esta familia, y en este cumpleaños, que es una alegría también recordarlos con una sonrisa a todos ellos, ¿no? Pero por supuesto, a Dani Castelli, que también fue, Dani Castelli fue mi primer operador en Radio Universidad, así que bueno, también, ¿no? A Pepe, a Dani, siempre presentes y en lo profundo de nuestros corazones, y siempre van a vivir allí en el Centro de Medios y en la Radio Universidad particularmente. Así que muchísimas gracias y gracias por recordarlos también, Basilio. Bueno, Cari, viva Radio Universidad, feliz cumpleaños y hasta otro momento. Que estés muy bien, Cari Chacur. Muchas gracias, hasta luego. Estuvo con nosotros Cari Chacur, productora de Radio Universidad Nacional de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. El coronavirus nos ha vuelto vulnerables, llenos de inquietud y recelos. No sabemos cómo terminará todo esto, ni cómo serán las secuelas físicas y emocionales que nos dejará esta crisis. El virus, que ha puesto en vilo nuestras vidas, nos plantea la oportunidad de repensar el mundo. Escuchemos el siguiente informe de Euronews, que nos cuentan cómo imaginan el mundo después del COVID, considerando la igualdad y justicia de género. Saludos y bienvenidos a nuestra serie sobre el mundo después del COVID-19. Con más de 11 millones de infectados y más de medio millón de fallecidos en todo el mundo, la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Confinamiento, colapso en los hospitales, incertidumbre, restricciones, cierre de fronteras, además de una crisis sanitaria, económica y social. Vamos a analizar algunas lecciones que nos ha dejado la crisis del COVID-19 y vamos a ver también si esta es la oportunidad de replantear el mundo en que vivimos y prevenir otras pandemias. Hoy nos acompaña la investigadora Dora Barrancos, historiadora, socióloga y militante feminista. El virus, que este año ha puesto nuestras vidas en vilo, plantea, según Barrancos, la oportunidad de crear un mundo más igualitario. Es probable que el mundo tenga ahora una gran oportunidad reflexiva de pensamiento y de acción política que interrumpa la polea de transmisión ominosa acerca de los modos concentrativos de la riqueza. Hay una polea concentración de la riqueza que es lo que debe ser interrumpida, y creo que es una gran oportunidad para una retomada de los planos de soberanía de los estados nacionales, junto con la posibilidad de un mundo mejor distribuido, tengamos un mundo con mejores posibilidades de justicia de género, que haya también una gran oportunidad de por lo menos limitar de modo notable los valores, las conductas, las pautas patriarcales. El coronavirus nos ha vuelto vulnerables, llenos de inquietud y recelos. No sabemos cuándo terminará todo esto, ni cómo serán las secuelas físicas y emocionales que nos dejará esta crisis. Pero conjurando el día en que el virus ya no estará entre nosotros, este es quizás el momento de repensar otro futuro posible después del COVID. El Estado tiene muchísimo que hacer para esto. Mecanismos fiscales, mecanismos contributivos, mecanismos inhibidores para que la concentración disminuya. Creo que la conclusión de Oxfam hace unos meses es consternadora. El 1% de la humanidad posee el 80% de la riqueza. Es evidente que este mundo no es humano en su condición, digamos, más severa de oportunidad de especie. Hay algo que está ocurriendo de manera muy, muy, muy nociva. El virus tiene una universalidad planetaria. Esa universalidad planetaria muestra la universalidad de la desigualdad, porque las consecuencias del virus, el virus es igualitario, pero sus consecuencias